es que no me interesa. Si a mí sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Ya miré, ya miré, ya miré. Tengo en la vida porque solo y triste otra vez, porque el ayer ya le va a venir, ya le va a venir. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado. Mil gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias por tanto amor. Ya ve, yo estoy enamorado y muy enamorado.